frota la lámpara, aparece este tío que dice... ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién tú? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22. Sí, efectivamente, estás escuchando FM La Tribu, esto es Ofrendas Urbanas y estamos en una situación a vivo. Border. Quilombo. Lío. Cada uno tiene que decir una palabra. Hay muchas cosas raras arriba de la mesa, pero esto un montón. Estos son los momentos en que digo... De botones, qué bueno de que objetos extraños, objetos sí. Que no sabemos todavía bien qué son. Algunos sí, pero creo que engañan, parecen ser algo que en realidad no son. Hay sí. Un disco rígido, hay una tabla de skate. Hay un coco con botones. Hay un coco con botones. Hay una lata de caballa. Atada a una madera con forma de pistola que al final tiene un parlante. ¿Caballa o cabala? No sé. Nunca aprendí. Yo digo caballa. Pero... Lo más normal que tenemos es una ocarina. Sí. Calimba. No, eso se llama calimba. Calimba. Qué lindo. ¿Y qué más? Hay unas llaves ahí, ¿lo dijeron? Hay una tabla, parece ser una tabla de skate. De skate. Y tenemos un ser humano que se llama... Y hay una persona detrás Emma. De todo esto, claro. Hola. Emma, bienvenido. Bienvenido, Emma. Muchas gracias. Emma, que bueno, tranquilo, usted... Está disperso porque en realidad está armando todo el arsenal a la vez que intenta concentrarse en ambas actividades a la vez. Armar todo y charlar con nosotros. ¿Podés hacer las dos cosas? Por supuesto. Él es muy groso. Bueno, les contamos, como adelantamos en el bloque anterior, que estamos con un integrante, calculo que fundador, de instrumentos no muy ortodoxos. Ya nos va a ir a ampliar bien qué significa esto. Ya el nombre lo dice como bastante. Y si esto fuese televisión, por suerte no lo es, pero verían todo lo que nosotros acabamos de describir también. En instantes van a estar las fotos subidas en nuestro Facebook, así que van a poder ver un poco más. Y además, bueno, él tiene su propio sitio que ya nos va a contar. Pero, ¿por qué no nos contás un poco vos de qué se trata todo esto, Emma? Bueno, les cuento cómo empezó, más o menos. Sí, usted tranqui, nosotros vamos a tratar de acercarle el micrófono. Bueno. Ahí está. Con Camilo, que ahora mismo está de vacaciones, se fue a nadar. Prefirió nadar que estar acá. ¿A dónde se fue Camilo? Creo que a Mar del Plata y algunas... A La Feliz. Por bien. Ahí. Empezamos haciendo un curso con unos compañeros de un instituto de arte de micrófonos de contacto. Un curso de micrófonos de contacto. Claro, de armado y experimentación con los micrófonos. Entonces, lo que hacíamos era fabricarlos primero... Y después, en base a cosas, consignas que nos dieron los profesores, íbamos experimentando todo el terreno que tenga que ver con eso. Igual es como orientado a instrumentos tipo violín, ¿no? O contrabajo, o orientado a estas cosas. Ese curso era súper experimental. O sea, estos micrófonos se pueden usar con cualquier instrumento tradicional. Ahora mismo lo estoy enchufando, digamos, en una calimba, que es un instrumento que se puede comprar en cualquier casa de música. Y lo que hace es amplificar el sonido de cualquier cosa que toque, digamos, a diferencia del micrófono que estoy usando ahora mismo. Se llama micrófono de contacto. Exactamente. O piezoeléctrico. Voy a seguir enchufando un par de cositas. Esto es genial. Quiero aclarar que estamos viviendo una situación nunca vista. ¿Y ¿Cuándo empezó esta historia? En las últimas vacaciones de verano, digamos. Ah, ¿es reciente? Sí. Un año. Hiciste un montón de cosas este año. Bastante, muchos cursos este año. Y contanos qué estás enchufando, porque veo que estás enchufando como todo a una especie de switch que después... Sí, ¿no? Les cuento. Acá... Bueno, la calimba está enchufada a un pedal. Es una latita. Es una lata azul, claro. Una lata que habrá sido de arvejas o algo parecido. Esto no lo hice yo, esto lo hizo Camilo. Por eso no sé de qué era. Que va a poner un efecto muy divertido que ahora vamos a ver. ¿Y cómo le pones todas estas cosas a un coco, por ejemplo? Y que no se te rompa todo. Es un coco de verdad, ¿no? El coco acá van a poder ver. Sí, bueno. ¿Tiene juguito adentro? Tiene el coco tiene una tapa y adentro tiene un circuito lleno de cables de colores. Y tiene como papel metálico adentro. Eso es solo para aislarlo, para que no haga más ruido del que... El que debe hacer. Exacto. Un coco, ¿no? Un coco. ¿Y por qué hay un disco rígido? El disco rígido, este lo podría enchufar ahora mismo, así ya se van divirtiendo un poco. Más de lo que nos estamos divirtiendo, digamos. Sí, así escuchan algo. A ver. Ah, porque esto suena... Todo suena. Todo. Menos el coco, justo el coco, ese no suena. Ah, a ver, nos sugieren que pongamos el equipo arriba de una silla. ¿Será posible para que se oiga bien? A ver si podemos... Sí. Oyentes, no saben la cantidad de cables que hay en este momento. Hay auriculares estirados, hay de todo. Esto es un quilombo. La gente comprende porque lo que va a venir es impresionante. Así que nos perdona todo. Ahí yo prendió... estoy fascinada. ¿Está el disco rígido? Muy bueno eso. Eso es un disco rígido externo. El que no sabe es como una especie de cajita con un mini disc adentro. Y él lo que hace es mover ese mini disc y sale este sonido. Es muy buen sonido como efecto. Muchas bandas de reggae lo usarían. Sí, o de reggaetón. O de reggaetón. Pum, chipum, chipurr. ¿Pueden tocar? Hacer? Sí, por favor. Le tenés que dar como un saque violento. Muy divertido. Ah, no se puede hacer tipo scratch. No. No, bueno. Todavía no. Todavía no. ¿Y tenemos otro así para que arranque ya sonando o...? Ya casi. Mientras ya casi. Paul juega como un niño de 5 años... Y acá ahora hay una lata también de o atún o de... Sí, o de paté. Sí, hay gente enchufando latas a latas. Es muy raro, nunca vi esto. Ahí va, ahí prendió todo. Bueno, ahí estamos amplificando ahí la calimba. La calimba con un micrófono. Rosario está apuntando... Está pasando por el coco la calimba. Sí, el coco lo único que hace es que pueda enchufar. El coco lo único que hace es que pueda enchufar varias cosas a un solo amplificador, digamos. Que es como un mixer. Exacto, es como una consola. Es el coco mixer. El coco mixer. Y observemos que está todo saliendo por esta especie de lata de caballa agarrada a una pistola con un parlante. Y por el parlante está saliendo todo. Y ahora. Presten atención, esto es... A ver. Claro, genera como una especie de trémolo. Exacto. La calimba que está pasando por la lata azul le da un efecto de trémolo que es como una especie de... Mira, bien, ese es muy loco. Ahora, sí. Quiero decir esto. Emma está tocando este cosito, la calimba, que tiene estas chapitas, y la está tocando así como haciéndole mimitos. Podés tener los controles, digamos, el trémolo en la letita azul, podés variarle la intensidad, la frecuencia. Ahora. Es muy divertido esto. Es muy bueno esto. Se lo recomiendo a la gente que le gusta experimentar con cosas, porque para hacer música electroacústica y ese tipo de música que se estudia en la ORT, por ejemplo, alumnos de la ORT, ustedes pueden usar estos instrumentos. ¿Y cómo los vendés, Emma, estos instrumentos? Eso iba a preguntar lo mismo. Sí. ¿Los vendés? ¿Tenés varios hechos o...? Los hago a pedido, digamos. O sea, tengo los que uso yo y si alguien quiere uno... Y puede ser con cualquier cosa. Yo te traigo un churrasco y te digo, ponele un piezo eléctrico. Y podemos incluso agarrar el piezo eléctrico y ponerle alguna especie de guante, digamos, algo que no pase el agua y podemos escuchar cómo cocinás el churrasco también. Qué interesante. Es muy bueno. Claro, vos estás re limado. Pero, qué interesante. ¿Hubo gente ya te mandaban a hacer instrumentos? Sí, el amplificador que estamos usando ahora, sí. En realidad nosotros lo único que hicimos de ahí fue el circuito y esta gente que fueron nuestros primeros profesores son los que armaron todo el resto de las cosas porque hacen intervenciones por ahí. Y ellos nos compraron los amplificadores. ¿Y vos decís que los usás en qué contexto? ¿Tenés una banda? ¿Arman una banda? Tengo una banda que es una banda tradicional. Normal. De guitarrista, bajista, baterista. ¿Y vos cómo te pronuncias? ¿Sos él? Vos tocas todo, además. Suena un poco raro. Sí. Acá todo suena raro. Lo he visto caminar con diversos instrumentos. Ahí llega con contrabajo, se llama chelo, un chelo, por ejemplo, en bicicleta aparte. Y después, un bajo, también tocas el bajo. Sí, en esa banda empecé tocando el bajo y me aburrí de tocar el bajo. Así que dije, vamos a tocar instrumentos no muy ortodoxos. Ahora tenemos como un lap steel, pero hecho con un skateboard. Claro. Ahí va. El coco me parece que lo estuvimos abriendo y lo... Sí, está. Me está fallando el coco. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos una tanda que nos impone acá la... radio. Y seguimos, ¿sí? Mientras ajusto. El tractorcito rojo que sí, hoy bufón. Es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas. Sigues no ofrenda radial. Jueves, 20 horas. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Surrealista en Ofrendas Urbanas. Somos todos niños pequeños divirtiéndonos. Pablo está con la patineta. Paul está jugando con una linternita que y unas llaves, ¿no? No puedo comprender eso. Toca unas llavecitas que están clavadas. Una sierra sola. Una sierra sola. Y está haciendo tic-tic así con los deditos y se produce eso que están escuchando. Y recién afuera del aire vimos una circunstancia que la podemos vivir ahora, que el señor Paul Neyman toca una llave. La señorita Muma Varela toca otra llave y no suena. Ahora, Muma le dio la mano a Emanuel y Emanuel le va a dar la mano a Paul y vieron los dibujitos cuando pasa la electricidad. Empieza a sonar todo. Se sueltan y cuando se sueltan, ya. Para de sonar. Es todo muy raro. Irreproducible, no sé, ojalá la gente... ¿Por qué es eso? Para el que no sabe, como yo, por ejemplo. Bueno, el circuito... Escucho por acá, perdón. El circuito de este instrumento tan divertido es justamente el más simple de todos. Lo que hago es reemplazar un elemento del circuito por estas llaves. Entonces... Con el contacto de las llaves yo cierro, termino de cerrar todo el circuito y depende de la superficie que toque, varía la nota que saca. Yo toco poca superficie. Una nota grave. Sale una nota grave. Y si toco más superficie, sale una superaguda con la que puedo espantar mosquitos si quiero. Y hacer correr a perros. También. Ay, qué miedo. Ahora afuera deben estar todos así. Y tiene la opción también de hacerlo con la luz. También. Paul Neyman está acercando se acerca y alejando. La luz y se hace más agudo. Se aleja la luz. Es como el instrumento ese que tocas y no y se... El theremin. Ese, exacto. Muy bien. Gracias, el theremin. Es parecido a ese. Un theremin lumínico. Muy bien. ¿Y esta caja cuadrada qué vendría a ser? Esta es la fuente. La fuente. Esto que está arriba es simplemente un regulador que armé porque la fuente tira... Ah, ya sé por qué estaba andando mal. Sos como el profesor loco. Algo así. El profesor Lokovic. ¿Y esto dónde lo haces? ¿En tu casa? ¿Vivís solo con tu mamá? Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermanito. Y tenés un taller. No, es importante decir que es un chico muy joven, Emma. Un genio. No tan joven. Sí, muy joven. ¿Cuántos años tenés? Tengo 21 años. Es un niño. Dios santo. Te ganó, Pablín. ¿Qué tal es? Digo eso, está todo mal. Si digo eso, está todo mal. A los 21 sean jóvenes, está todo mal. ¿Y qué dice tu familia? ¿Qué dice tu familia de esto? ¿Para son personas normales o tienen profesiones? No, mi papá creaba cosas en su casa. No, soy el junta basura de mi casa. Claro, tu cuarto debe ser un quilombo de cosas que agarrás de la calle. Sí, ¿no? El balcón en realidad. El balcón. Pero... ¿El balcón es tu taller? Sí, por suerte hay más de un balcón en mi casa. pero hay un balcón que es casi como de mi hermano y mío, que está su batería, que ya ocupa un lugar importante. Batería, instrumento, sí. Batería. Y todas estas electrocosas. Tus dos padres, dos santos, un hijo baterista y el otro que hace ruidos extraños con cosas, debe ser una convivencia. Y sí, no sé qué bien qué decirte, pero... Bueno, ¿qué hacemos? Y sigamos, esto es muy divertido. Yo quiero jugar. ¿Y en vivo cómo es? ¿Lo haces todo arriba de una mesa? ¿La gente te viene y te pregunta? ¿Tenés solos de esto, por ejemplo? ¿Tenés solo de este? ¿Le pones nombre a los instrumentos? Ese que tenés en la mano, que es como una especie de guitarra y patineta, se llama justamente guitarreta. Muy bien, claro. Muy bien. ¿Y tiene afinación, por ejemplo, esto? Patinarra, no. Tiene, pero nunca me molesté porque me gusta cómo suena así. ¿Y la banda que tocas, qué tipo de música hacen? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tipo de música? No sé, improvisamos. ¿Todo con estos instrumentos es la banda? No, es una banda tradicional. Yo empecé tocando el bajo y después que empezamos a armar todas estas cosas... Terminé tocando el coco. Sí, porque además yo voy tocando, o sea, estudié guitarra, después me aburrí, pasé al bajo, me aburrí, pasé al chelo y así sucesivamente. Y entonces ya no quería tocar el bajo, ya sé qué voy a tocar en el bajo, ya sé cómo suena el bajo, ya lo conozco de memoria, entonces... Me gusta más experimentar. Y también, porque acá veo todo así como de lata, y estos elementos, pero también haces lutería, ¿no es cierto? Como tradicional. Sí. Esto es lutería, pero digo, con madera. Sí, sí, hace poco intenté armarme un ukelele, pero no lo terminé en un año. Igual arma, me encanta, porque no arma un ukelele, pero arma estas cosas que deberían verlas. Ahora Martina va a estar subiendo fotos seguramente a nuestro Facebook de todas estas cosas raras y divertidas. ¿Y vos te animás a hacer un toque vos solo, así con...? Y va a sonar medio vacío tal vez, porque claro, hay muchos instrumentos diferentes. Pero bueno, pero ustedes que son músicos, pueden acompañarlo. Con las palmas. ¿Y tenés solos de estas cosas? O sea, ¿cómo fue la reacción de la banda cuando, che, mira, voy a buscar un bajista y voy a tocar la lata? Uno de los chicos que toca en la banda es el que hace esto conmigo, que es Camilo, que toca la batería ahí. Y él hace esto mismo en otra banda que es incluso más tradicional que esta otra, que se llama Flan Pollo, la banda. Flan Pollo. Tardamos mucho tiempo y encontramos un nombre ideal. Que, o sea, la banda en la que toca él es como, no sé, medio setentosa, así, instrumental además. No sé, rock and rollera, funk, una cosa así. Y de repente vino él y dice, ¡eh! ¡Piu! Hizo. Y todos dijeron, ¡oh! Necesitamos. Está en los 70. Dijo, ¡no! Y bueno, ahora usa pantalones anchos y eso. Chema, y escúchame, que la gente si quiere contactarte, ¿vos qué tenés? ¿Tenés un sitio? ¿Tenés Facebook? ¿Cómo puede la gente ver tus cosas, tus trabajos, comunicarse con vos? Tenemos un blog que es instrumentosinmo.blogspot.com.ar y un Facebook que también es Inmo Instrumentos o Instrumentos Inmo. Inmo, que quiere decir instrumentos no muy ortodoxos. Exactamente. ¿Y cuánto tardas en hacer un instrumento? Digo, ¿cuándo te das cuenta que la locura es una locura o una locura posible de hacer? Digo, porque si haces esto debes tener ideas que querés llevar a cabo y que son imposibles. Sí, justamente el theremin estuvimos mirando y es como una cosa muy complicada, pero depende mucho del circuito. Este, que se los voy a mostrar acá para que lo vean. El de las llaves con la caja. Es muy simple, tiene, no sé, 4 o 5 componentes diferentes. Claro, es simple para él, o sea... A comparación de, no sé, de el que estaba el acá, coco. Del coco, o lo que hay adentro de la lata azul, que es el trémolo, que hacer esto completo por ahí me lleva, no sé, más de 4 horas. Ah, bueno, pero, toque, claro. Pero esto, no sé, en menos de una hora ya está caminando, sin la caja, pero... Claro, el circuito. Sí. ¿Qué objeto viste y dijiste, me gustaría hacer algo con este objeto? ¿Tenés alguno en mente que decís, no sé, lo que sea? No sé. Ahora mismo no, pero justamente la patineta esa me la encontré tirada en un lugar donde suelen andar patineteros. Y la agarré y estuvo, no sé, como un año y medio en mi casa ahí, que no sabía qué le iba a hacer, y después aprendí a hacer esto y se convirtió en una guitarra, o en un intento de guitarra. ¿Con dos cuerdas? Dos cuerdas. Muy, muy divertido. Además, nos gusta mucho eso de aprovechar cosas que la gente desecha, o sea, poder volver a utilizar objetos y no sé, resignificarlos o... No, simplemente no tirarlos. ¿Y cómo fue que empezaste? O sea, arrancaste por el curso, pero ¿cómo pensaste hacer un curso de micrófonos? ¿Ya te interesaba el plan de microfonear cosas? ¿Te interesaba el sonido? ¿Sabías de sistemas eléctricos? No. El profesor Sebastián Rey era compañero mío en el IVA, el Instituto Vocacional de Arte. Hacíamos un taller de entrenamiento expresivo. Y... no sé, me contó él, y además Camilo ya lo había hecho antes el curso, que él no sé por qué lo hizo. Debería estar acá para... y no de Mar del Plata. Buscando cosas, igual debe estar trabajando buscando cosas en la playa. Objetos de mar. Claro. Y después, en base a ese curso, y después hice un curso de armado de pedales, de efectos. No sé, me gusta mucho hacer cosas manuales, digamos. O sea, la lutería también. O mismo, no sé, agarrar cosas en mi casa y, no sé, me encontré una vez un cartel grande de no sé qué cosa y después lo pinté o... Claro, siempre, cosas. O sea, no es que empezaste a encontrar cosas en base a esto, sino ya encontrabas cosas y tu mamá, claro, te dijo, hacé algo con esto, Emma, y dijiste, voy a hacer el curso para poder sacarle provecho. Te tiro toda esta basura. No, mamá, son instrumentos. No, de hecho no estoy loca. Es más, antes tenía otra patineta rota así de la misma manera que esa y la pinté toda y la regalé. Perfecto. Emma, la verdad que esto es... Nos gustaría mucho que los oyentes pudieran realmente... verlo. Vivir esta experiencia. Porque es muy visual, muy divertido. Y bueno, da para mucho. Te agradecemos mucho que hayas venido. No, gracias a ustedes. La verdad que por todo el despliegue de cables que hiciste, merecería tenerte acá varias horas. Shows en vivo. Pero bueno, viste que el tiempo en la radio es tirano. Entonces... bueno, nada, de verdad, súper interesante, ¿no? Es una de las, creo que los momentos más originales de Ofrendas Urbanas. Y bueno, por mi parte te deseo éxito, que logres hacer los instrumentos más locos del mundo. Repitamos el blog de vuelta. Y exponerlos en otros continentes. Eso espero. Repitamos el blog, así la gente si quiere instrumentos, sí, raros para regalar para, sí, cumpleaños o... Sí, es Inmo. Inmo, no, instrumentos Inmo. .blogspot.com.ar. Sí, igual está la info, está en nuestro blog de Ofrendas Urbanas, ahí van a encontrar, y en nuestro Facebook está el link para que puedan ir directamente a buscar los instrumentos locos. Y está muy bueno porque tienen videitos de YouTube donde te van mostrando, y me metí, donde te van mostrando esto, ¿no? Estas cosas que estamos mirando. Bueno, ¿podemos toquetear igual un poquito? Sí. Par con la mala onda. Pon Ofrendas Urbanas, los jueves, de 20 a 22 horas. Coge el dial. Bueno, aquí estamos desarmando lo que estuvimos armando. Todavía siguen los cables dando vueltas. El coquito, la cabalia, sí, o como se diga. Che, acá no le preguntamos a Emma, perdón, no le preguntamos a Emma ninguna ofrenda. Bueno, podés pensar. Este momento. Ah. Pero vos sabés que Camilo está, ¿eh? Está Camilo, estaba atento, ahí nos dejó un comentario. Mirá, vos que decís que está ahí en el agua. Mismo. Igual las ofrendas. Pues ya está. Esto es una ofrenda, sí, te agarra cosas de la calle. No, tal cual. ¿Sabés lo que es una ofrenda urbana? Sí. Bueno, contanos. ¿Querés decirnos algo? Yo tengo una que siempre cuando iba para estudiar lo veía y quería sacarle una foto para mandarla, pero como siempre pasa en el colectivo, nunca le saco una foto. Que cerca de Parque Patricios hay una... creo que era un ex edificio o algo así, que ahora no hay nada y destruyeron todo, y pero quedó la pared, digamos, y se notan, o sea, todo la pared rota, y parece que justo era en la parte de los baños o no sé qué, entonces se nota cada cuadradito como un color diferente o una cerámica o tal cosa. Me hace acordar mucho al cuadro ese de Mondrian, que son todas barras negras con colores. Sí. Así que algún día se los voy a mostrar porque está muy bueno. ¿A dónde está ese edificio? Caseros, casi llegando a Constitución.